vista nublada. Mi cerebro no responde y mis manos ya no sienten nada. Mi boca se ha quedado muda. Confundo todos los olores y hace tiempo que no oigo nada. Como calienta la mentira de la gente. Que bien te veo, me dicen al pasar. Yo no estoy bien, ni lo quiero estar. Todo arrancó con el láser. Porque vamos a comentar de dónde arrancó todo. Algo con el láser. ¿Cómo fue? No fue así. No, yo a vos te comentaba de que qué onda los pelos de la nariz, por ejemplo, de que una persona no le crece 3 metros de pelos de nariz. Es limitado. Y te decía de que justamente gracias a eso, de que el pelo es limitado, no hay peluquerías de pelo de nariz. Bueno, yo te refuté ahí nomás. Puto de mierda. Lo que pasa es que antiguamente, hace ya muchos, muchos años, existían las barberías, no había peluquerías estilistas, como las de ahora, viste que ahora son todos muy maricones. No, antes era un viejo, canoso, barbudo. Canoso, importante. Sí, muy importante. Y si no, se tenía. Y si no era canoso, te das media vuelta y te digas, vos no servís, tenés que tener ganas. Claro, es como un negro, que lo atiende un negro. Claro, fuck, no. ¿Cómo va a atender un negro? Entonces, vos ibas y el señor acá tenía una habilidad increíble con las tijeras y las navajas. Un 10 en actividades prácticas. Cortaba 20. El papel en la C, te sacaba 5. No, figuritas de Mario Bros. Destinado a barrer. Sí, la escuela especial. Exactamente. Como la es más, de Mau. Es nacido para ser barbero. Entonces el muchacho, el hombre, te sentaba, te ponía el cosito, taca, taca, y siempre el mismo corte. Especialista, el mismo corte, toda la vida. ¿Sabes que te programaron uno? Sí. Y cuando vos ibas... No, si vos te cortabas de otra manera, eras un puto hereje. Eras hereje. No servías para esta sociedad. No. Bueno, entonces vos si ya ibas al barbero, te preguntaba, ¿te saco los pelitos de la nariz? Entonces el tipo te metía ahí la tijerita, sac, sac, sac, sac, y te los cortaba, ya, como nuevo. Bueno, tal cual. Igual, viste, hablando de los pelos limitados, por ejemplo, los pelos del culo. Bueno, el culo es negro por la pigmentación de los pelos. O sea, vos tenés el culo negro porque tus pelos son negros, entonces la pigmentación del pelo te hace el culo negro. El culo negro. Pero acorde a si sos lindo o sos feo. Por ejemplo, vos sos feo. Sí. Acordemos de que vos sos feo. Y sos un poquito más feo que yo. Pero ahí nomás. Entonces, por ende, por lógica, por fines de Dios divino, ¿no? Vos tenés el culo negro. Yo de acá te veo que vos tenés el culo negro. ¿Por qué? Porque sos feo. Ahora, vamos a una persona linda, se ilusiona hasta la sala. Otra chica, X. Qué bueno, sí, ¿no? Sí. Se parte el sol. Esa persona no tiene el culo negro o rubio. ¿Por qué? Porque es linda. O sea, por ende tiene el culo blanquito. Y blanquito. Sí, podés comer una ensalada de fruta ahí arriba. Pero convengamos también que Luciana Salazar es linda hasta por ahí nomás, porque está re plastificada. Bueno, sí. O sea, no es botella de plástico más de embarazo. Lo repetido. Sí. Viste que estábamos repitiendo todo, ¿no? Sí, no sé por qué. Bueno. La cuestión es que bueno, a lo que queríamos llegar, que falta un montón y vamos a cortar, es que en un momento apareció el láser. ¿Cómo apareció el láser? No sé, yo creo que pregunté de quién fue el hijo de puta de aquel invento y vos me dijiste que el láser te cambia el color de los ojos. Ah, eso, sí. Porque yo escuché, no estoy seguro con certeza, pero el láser sirve, le dan ese uso, le dan el uso de cambiarte el color de los ojos. Y a mí me parece una pelotudez. ¿Por qué te vas a querer cambiar el color de los ojos? No, estamos probando el soporte del micrófono. No, pero la botella de Villa del Sur no va. Un litro no va. No la compren porque no es soporte. No, compren un soporte negro de mierda. Sí, no. Arreglamos un ratito. Está bien, no pasa nada mientras no se me entumezca. Está perfecto. Bueno, y entonces el láser es un gran invento. El láser sirve para hacer muchísimas cosas. Muchas cosas. Molesta a la gente. ¿Sabes el láser de 5 pesos? El puntero láser de 5 pesos, el famoso puntero láser que te venía con los puntines intercambiables. 4 punteros, y si era de lujo te compraba los 20 punteros. Bueno, yo nunca pude. Mira, me costó tener el láser de 4 punteros. Es más, era láser y llavero, papá. Llavero. No tenía una puta llave. No tenía llave. Pero vos tenías el llavero láser. Yo me lo colgaba, yo me había hecho colgantito. Fanático. Sí, iba al láser a todos lados. Es más, estaba en la escuela, apuntaba a la cabeza de la profesora. Tunga. Cual AK-47 con láser, ¿viste? Una vez un amigo me hizo leer el prospecto, vendría a ser, del puntero láser, que decía como que tenía radiación, algo así. Y el salame no tuvo mejor idea que decirme: si vos te quedás mucho tiempo apuntando al televisor, explota. ¿Qué fue lo primero que hice? Apunté el televisor un día y medio, más o menos entero. Nunca explotó. Capaz que me faltó media hora, pero nunca explotó. No. Ahora, la imaginación que uno tenía cuando era chico era impresionante. La capacidad inventiva. ¿Cuántas historias que maximizábamos? Bueno, nosotros, sin ir más lejos, cuando el láser no era más que un simple llavero, ya la sociedad, por decirlo de una manera, la televisión, mejor dicho, ya no empezaba a ser hombres pequeños hombres de guerra. ¿Por qué? Porque vos te sentabas a tomar la leche chocolatada, vos venías de ver, no sé, los dibujitos, y pum, los Power Rangers, perfecto, los Power Rangers. Y el Power Ranger rojo sacaba una pistola que disparaba láser y pum, los hacía mierda. Entonces vos que querías agarrar láser, y querías salir, querías hacer justicia por mano propia. Tal cual. Ahora, uno ha jugado mucho, yo no he jugado mucho con el láser. Es más, yo me divertía haciendo que mi perro corriera el láser como un desaforado. Si le apuntaba el láser al piso y se desesperaba, pero de una manera que se volvía loco. ¿Pero cuál será el punteo del perro? No. Hay un punto rojo en el suelo. No, me lo voy a comer. No, es que quería agarrarlo con la pata, con la boca, con el culo, con todo. Se volvía con el culo. Seguro que la pusiste. Porque tenía pelo. Tal cual. Era un perro lindo. El perro es cazador en manada. O sea, no el perro en sí, porque el perro de mi casa. O sea, ese es el vecino. Está todo el día tirado y no hace nada. Se hace picante si está con los amigos. Con los amigos. Ah, claro. lo podemos asociar con las bandas de guachines de hoy día. Es un tema genial. Porque mirá, el guachín ya no se te planta más mano a mano. Mano a mano y sin milico, le decís. Mano a mano y sin milico, es como que te clava triángulo abajo izquierdo y te clava fatal y te llama a todos los amigos. No, el guachín hoy en día, si no está con 30 monos atrás, no se mueve. Entonces podemos decir que el bardero es un perro. Un perro que funciona tal cual, en manada. Tal cual. El perro caza en manada, no el perro, el can. De la raza, de la familia de los canes, cazan en manada. En cambio, los felinos son cazadores individuales, o sea, cada uno por su cuenta. Entonces, pues somos, uno cada esquina. Claro, se dividen este para mí, este para vos, bueno, y cada uno se va a hacer su trabajo. ¿No? Y vuelven de última vez, ¿no? Vuelven a su comunidad y mirá todo lo que traje, mirá lo que traje yo, una joda terrible. No, mirá, te la agarré, claro. Me levanto en pala. Bueno, pero ve, ahí está la diferencia, y por eso creo que el gato es más cazador que el perro. El perro doméstico no lleva el instinto de cazador. Por lo menos no todo. No todo. Porque hay algunos que sí. Por ejemplo, mi perro, yo tengo una cocker. Mi perro no es cazador, pero ella tiene un fetiche con las medias. Sí, con las medias. Y no las dos. Si tiene dos en la boca, suelta una. Agarra las medias. Mirá que puedo ver un montón de cosas en la casa, pero agarra las medias. ¿Qué? ¿Se las come? ¿Las rompe? Las rompe. Pero medias y de a una. Sí, yo creo que es algo lógico. Yo también metí de una. Sí, no, obvio. Si no te atrasamos, también. ¿Pero medias sucias o medias limpias? y, o no distingue. No, si, si está en el suelo es media sucia. Mía. Okay. Y si no, no agarra, no, no las busca. No, no, no le enseñé todavía. ¿Por qué existe esa enemistad trascendental entre el perro y el gato? Le habrá cagado una mina. Así de entrada. Porque es hereditario. Es hereditario, o sea, desde el... Viene en el código genético. Ponele, a ver, nosotros, si nos basamos en una línea, una escala de evolución, nosotros evolucionamos del mono. Los felinos podemos decir de que el diente de sable, podemos decir el perro de qué, de un lobo. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo fue que el lobo se cruzó con el diente de sable? Sí. Es más, porque los lobos generalmente, o sea, yo tengo entendido, ¿no? Si Discovery Channel no me enseñó mal. Sí. Kids, Discovery Kids. Los lobos, la mayoría son de América del Norte. O de Europa del Norte. Sí, en el frío, tal cual. En cambio, el diente de sable creo que es más de la sabana africana o de la selva tropical. O sea, te parece, ¿no? Si no me equivoco, creo que es así. A veces te estás equivocando. Igual no tenemos una puta base de datos acá. Bueno, pongámosle. Sí. No, si fuera así como yo te digo. Igual no vino el paleontólogo que teníamos citado para hoy. Sí, le falló el revés. Sí. Eso lo hago mucho yo siempre. No, loco, no. Qué feo cuando te subió el remis y le decís, te abro con 100. Y te dice, uy, no tengo acá. No, pará, no, nos vamos a ir despidiendo. Si querés, después te cuento un millón de anécdotas con el. Pero estamos en la guerra. Estamos en la guerra. La guerra felina cañera. Tal cual. Para mí, le tiene bronca el perro. Para mí viene de Tommy Jerry. Ah, Tommy Jerry. Porque es re viejo Tommy Jerry. Tommy Jerry es muy viejo. Es muy bueno. Sí. Muy bueno. La verdad que hoy en día, miran pelotudeces y no miran Tommy Jerry. Y yo me crié con Tommy Jerry, con todos esos dibujitos y ahora Ben 10. Ben 10, loco. Mira, Ben 10 tiene un Casio. Tiene un Casio. Calculadora. Sí, un Casio calculadora que se lo programó Android. Y en cuestión de que el loco no se lo puede sacar al Casio. Y lo gira y va cambiando de fetiche, ¿no? Se va disfrazando acorde a la necesidad. Ajá, es decir, tiene una batalla campal de fuego, cosa que tenemos todos los días. Sí, en nuestras ciudades tenemos ataque de aliens. Ataques de personas con superpoderes, gracias a su gran inteligencia. Ajá. Tenemos muchos ataques de eso. Pero bueno, Ben 10 tiene un ataque de una persona, un hombre volcán, por ejemplo, porque hay un montón de hombres volcán. Sí, no, es más, mi tía me está sobrando. Sí, bueno, lo agarra Ben 10 y lo hace mierda. Se transforma en una especie de hombre en llamas, hombre en fuego vivo, que no le quema porque es parte del fuego. Y ataca. Ajá. Ataca, se defiende, le pasa algo a Ben 10, se recupera, gana, pum, termina. Termina. Sí, y nunca se muere. Eso, por más que esté atado dentro de, no sé, dentro de una cueva llena de pirañas y cosas raras, mortales, el tipo nunca se muere. No, porque es muchachito de la película. Imposible. Es el superhéroe, o sea, Slade. No le puede pasar nunca nada. La única vez, una de las tendrá seguro de vida. Y se yo no creo que ninguna aseguradora quiera darle un seguro. No, posta, es muy buena. Es buena. Imaginás, tú, hola, ¿qué tal? Estoy ofreciendo un seguro de vida. Superhéroe. No, Estoy ofreciendo un seguro de vida. Ah, me interesa, contame un poco. Sí, bueno, si vas en esto, que otro cubre tal cosa. Sí, bueno, dale, perfecto, me anoto. Su nombre entero, sí, Ben 10. Tú. Claro, boludo. Oh, profesión, no, sí, combatir el mal, no. Sí, combatir el mal. A ella le tratamos jodido. Yo creo que cualquier asegurador hace lo que Dora se pondría. Sí. Pero, mira, si nosotros ponemos un asegurador y logramos vencer a Ben 10, ¿qué más? también nos seguimos fundiendo, boludo. No tiene gracia. No. Saquémoslo del 10. No sirve, no te vende. Vendí, no te vendé ni por este programa. Bueno, Tom y Jerry. Ahí está el problema. Ahí está el queso. La diferencia entre el perro y el gato. Ahí está el queso, dijo Jerry. Bueno, pero... El ratón era la mente maestra de todo. Era inteligente. Era el más inteligente, ¿sí? O sea, se había ganado al perro, que era rudo, la fuerza bruta. Tom, pobrecito gatito, boludo, terrible. Son muy forro, boludo. Le hacen de todo, pobre gato. Le hacen gato, de todo, boludo. Gato. Todo porque gato. Pero a mí me parecen muy lindos los gatos. Son tiernos, son animalitos simpáticos. ¿Por qué hacerlos sufrir de esa forma? Dice el mismo, porque a mí no me gustan los gatos. No tengo nada contra Tom, pero no me gusta. Bueno, pero en fin, no viene al tema. Pero Tom la pasa mal. Tom la pasa mal. Es más, pero mira, yo creo que sí. Tendría que haber un capítulo en el que Tom intentara suicidarse. No, sí. Y le salga mal. Sí, y le salga mal, tal cual. Pero para mí, mira, para mí, esquina, no sé, una esquina de un barcito que te guste, se tendría que sentar Tom a pedirle consejo a Garfield. Es verdad. Capo, ¿qué? Tenés cuatro dedos. Y son medio altitos. Ah, y abrí la heladera, pelotudo. Claro, sacate un poco de carne. Saca un pollo, ya te cagaron a palo. Comete algo. Lasaña. ¿Qué manía con la lasaña, Garfield? Mentira, boludo. O sea, nunca le vi un gato comer lasaña. No, yo nunca vi a alguien hacerle una lasaña a un gato. Capaz que el gato se lo come, pero una lasaña me la como yo. Claro, o sea, es demasiado laburo para hacer una lasaña hoy día, ¿sabes qué? A la roticería, sí, dame, no sé, tres empanadas y una lasaña para mi gata. No. Es mucho más caro que el alimento balanceado. Sí. Igual el personaje más barato en cuestión de comida siempre fue Popeye. Con una lata de espinaca. Una lata de espinaca. Resolvía todo. Yo estaba, resolvió todo el problema. ¿Cuánto te puede gastar? $2. Tirame una boludez, no sé. Sí. Procesada, empaquetada, $10. $10, bueno. Porque hoy en día todo está de 10 pesos para arriba. No hay nada que valga menos de 10 pesos. Igual si estás hablando de ese valor, son 10 pesos. 10 pesos. Y en dólares, porque esto va para todo el mundo. En dólares serían, depende de qué dólar, porque acá tenemos el blue. El blue, el pero un promedio de $2. Sí, una cosa así. Una cosa barata. Sí, y en media hora va a ser mucho más la inflación que hay acá. Cada 15 minutos sube 20 centavos. Bueno, el tema es que el chabón se comía una lata de lasaña que ni siquiera la masticaba. Pues el loco la apretaba y se la mandaba al buche. No, pará, dijiste mal. De aceite. No, lata de lasaña. De lata de espinaca. Espinaca. Apretaba la lata de espinaca. Siempre enlatada, nunca natural. No, ¿viste? Para mí que le ponía nada. Marimba. Claro. Me parece que es raro, es raro. Igual si tuviera marimba, se sentaría. Estaría más tranquilo. Eso no me alteraba. Sí, no me alteraba. Vaya uno a saber qué cosa tenía su lasaña, la lasaña de Popeye. Pero funciona que el tipo se comía su lasaña, la tengo con lasaña la puta madre. Espinaca. Hay que notar en el pizarrón grande este que tenemos. Espinaca. Y el loco, fuerza descomunal a los Sansón. Capaz que levantaba la testosterona. Porque viste que él defendía a Olivia. Sí. Ahora tiene a lo vestido. Es una criatura de 3 años. Le despertaba la testosterona. Porque no, nunca una escena de amor entre Popeye y Olivia. Y el loco se sacaba. Desesperaba. Le iba la espinaca a los huevos y... No, sangre a morir. Y estaba Brutus, que siempre le hacía la contra y lo quería volver loco y se quería llevar a Olivia. Sí, la secuestraba. Pero si el ahora, loco... qué manía de secuestrarla a Olivia, boludo. ¿Por sí. qué? ¿Con qué necesidad? Pero mira, el dibujito duraba aproximadamente 15 minutos antes del corte. ¿Por qué? Desde el minuto cero no se comía una espinaca. Sí sabía el chabón que iba a venir Bruto. Claro, era como, otra vez vos, para que me voy a buscar sí, la lata de espinaca. O Bruto por ahí le pegaba un par de veces antes de que coma el rato. Pero no siempre tenía una lata disponible. O sea, siempre había, de alguna u otra forma, el tipo no tenía la lata de espinaca. Y en cierto momento pasaba por el super, se compraba una lata y... Justo, no la pagaba. No, ¿viste que los dibujitos no? Porque tenía no pagan plazo fijo, cuenta corriente. Los dibujitos no pagan una mierda. No existe el dinero. No existe el dinero, la monetización en los dibujitos no. ¿Lo salvo en la Pantera Rosa? Ah. ¿Por qué? No sé, pero bueno. No, miento, sí existe la plata. Pero nunca se ve, o la mayoría de las veces no se ve. ¿Estará pensado eso? Porque, ¿está hecho a propósito? ¿Sabes por qué? O sea, si vos te pones a pensar, ¿cuántos dibujitos hay en los que se ve la típica bolsa de dinero con la S y las dos rayitas dibujadas? El tío rico. El tío rico. Bueno, ahí sí, ahí se ve la plata. Disney. ¿Cómo se llamaba? Quiere monopolizar todo. El tibito rubio, ojo celeste que tenía plata. Ricky Ricón. Ricky Ricón. Bueno, pero eran monedas. ¿Es, viste? ¿Por qué siempre son monedas? Y doradas. Mentira, ¿por qué me mentís así? Sí. ¿Por qué me mentís así? No son tan grandes. Si no, son así de grandes, son de chocolate. Tenía un monte Rushmore en su casa. Tal cual. Alevoso. Qué cosa más nacionalista. ¿Por qué tanto? ¿Por qué los yanquis son tan nacionalistas? Y porque están basados en esa cultura. O sea, yo... eso es algo... Por ejemplo, lo único que admiro de Yanquilandia es que los locos están convencidos de que ellos son los mejores. Y para mí eso en cierta parte, no del todo, en cierta parte está bien. Porque vos tenés que estar convencido de que tu país, por más choto que sea, por más mal manejado que esté, vos tenés que estar convencido de que es tuyo, lo tenés que defender y que no hay otro mejor. Ese es el tuyo, ese es el mejor. Entonces, en cosa sentido, que acá falla. Acá falla. Acá falla. De entrada la educación nunca te enseña lo que vos tenés. Te enseñan lo que pasó en el mundo afuera, no lo que pasó acá, lo que va a pasar la afuera. Revolución industrial. Bueno, pero tampoco son temas que deberían pasarse por alto. No, pero hay pero temas habría que... Lo que pasa es que hoy el en día... El 5 de mayo, acá. Mole, pero pregúntale a alguien, así, pibe, qué sé yo, 15, el... 20 años. ¿Qué pasó el 25 de mayo? 25 de mayo, pase lo que haya... ¿Pasó lo que pasó? Es feriado. Te agarré. Hoy. ¿Qué pasó el 25 de mayo? Yo te digo hoy día qué pasó el 25 de mayo. No sé qué mierda pasó. Bueno, ve, ahí está la falla. Ponele la... Vos preguntale a un estadounidense qué pasó el 4 de junio. Se cuenta de pe a pa. O sea, te lo sabe de memoria y tira hasta capaz que yo lo, mientras te lo cuenta. Capaz que yo lo sé. Sí. ¿Qué pasó? No, ahora no, pero digo capaz. La independencia. Es más, creo que nosotros sabemos que fue la independencia de Estados Unidos y no sabemos cuándo fue la nuestra. Y hasta sé de que tiran fuegos artificiales, de que están prohibidos los fuegos artificiales. Bueno, no en todos los estados. No en todos los estados, pues, pero eso, siempre eso está la me... pica de que a ver si se lo compro a Apu. ¿Viste? Sí. Eso es verdad, es muy Los Simpsons eso. Sí. Los Simpsons nos han enseñado mucho sobre la cultura norteamericana, mal llamada norteamericana. Sí, pero no fue el objetivo de ellos tampoco. No, todo lo contrario, o sea, ellos, el objetivo de los Simpsons es criticar al propio sistema que tienen ellos. Ahora, es loco lo que sabemos tanto de Estados Unidos, más que hasta de nuestro propio país, podría decirse. ¿Cómo nos han invadido con su cultura? Si vos te lo pones a pensar, la industria del cine la maneja en Estados Unidos. Sí, pese a que... ¿Indonesia? No, India. El sub-Bollywood. Indonesia, la India. La India y el Bollywood, o sea... Pero es la versión de los 60 de Hollywood. Sí, bueno. Yo vi varias películas de la India y... Están buenas en contenido, pero que le falta mucho. No, le falta mucho. Le falta. Los efectos especiales de que el hombre vuela. Se le ve el arnés de fondo. Terriblemente. A todos le carecen mucho de expresiones. Sí, no, o no tienen, son los mejores actores. Sí, o tienen las expresiones típicas de ellos. Y a que nosotros. Ahora, ¿cómo hiciste para ponerte a ver una película? Me sea, ¿cómo uno llega a mirar una producción de esas características? Primero uno necesita estar muy al pedo. Ajá. Como base. Requisito necesario. Requisito totalmente necesario. Y plantearse el hecho de voy a ver una película y que nadie me joda. La voy a ver yo solo. Sí. Entrás a un lugar que pagás para ver películas. Y pones lo que te recomiendo. Entre tanto, yo soy de las personas que no lee el contenido, ajá, sino que compra lo que compra por la sin tapa. Sin saber qué es lo que está comprando. Por la tapa. Ajá. La primera impresión. La primera impresión es lo que más me gusta, aparte que yo estudio de esto. Y en base al diseño que tenga la tapa, yo ahí, creo, ¿compras o no compras? Creo, me autocreo que creo, que puedo. Me autocreo. Sí. Puedo saber. Hasta el final de la película, hasta sé que se muere fulano. Después pasa todo lo contrario. Después pero pasa todo lo contrario, pero aunque sea ya lo estoy mirando, ya estoy llegando al final. Sí. Entonces por la tapa yo he llegado a varias películas. Incluso esta película, Una aventura extraordinaria, ¿puede ser? La aventura de Pi. Peliculón. Muy a mí me encantó, película. Me encantó. Y bueno, y muy, muy buena producción. Cambió mi versión sobre esta cultura. Pero hay... no, ¿es una producción totalmente hindú? No sé, yo no hice sé, la misma. Yo tengo la yo duda. Yo hice esa pregunta. Porque es muy buena la calidad. Porque una fotografía muy, muy interesante. Sin discriminar a aquel que es de la India, yo me decía... Y los recursos tecnológicos que tiene. Mira, esto no lo hicieron ustedes. No, yo dentro de... para mí que no, porque es más, a mí una de las cosas que más me gustaron, o sea, y que mejor puntuación le pongo a esa película, es la imagen. Los efectos de cuando el tipo está en el agua y las tormentas y los ocasos y los amaneceres y todas esas cosas son impresionantes y dignas de ir a ver al cine, cosa que no tuve. El mensaje. Deja un mensaje. Muy bueno. Que si son un cuadrado, por favor, pongan pausa y no escuchen más. Pero el mensaje que te deja esa película. Mira que no soy una persona creyente, no soy una persona de religión ni nada, pero esa persona pudo expresar lo que a mí tanto me costaba decir a la hora de yo creo en tal cosa o no creo en tal otra o por qué no creo. Es en tan solo 90 minutos que dura. Y que es entretenida. ¿No? Entretenida, te lleva y cuando llega al final. Termina así. Ah. El tipo se muere. Eso. No tomen eso como referencia. No. Pero no, es muy buena película con un buen mensaje, una muy buena calidad, 100% recomendable. No es tediosa para nada, a pesar de que la mayoría del tiempo ves a el tipo solo con los animales. Sí. ¿Qué hijo de puta el tigre? No, es un genio. Me encanta el tigre. No, es un hijo de puta. Me encanta, a mí me encanta. La relación de amor y odio que se tienen. No, ni siquiera es amor y odio, es odio y necesidad mutua. Es no te como porque te necesito. Tal cual. Cosa que pasa con una mujer. No te mato, no te reviento la cabeza. Porque me hace falta. Porque entro en cuatro, me agarra gana de coja. No, mentira. No. Pero, ¿y cómo arranca esa relación y cómo termina? Bueno, a mí en un punto me dio lástima. Me dio lástima, a mí también. Es más, yo pensé que iba a terminar con el típico cliché, me hago amiguito. Y yo también. Íbamos felices por la vida juntos. Yo pensé, porque tiene eso un está gran... lleno de spoilers. Tiene un gran contenido de ficción la película. Pero más ficción sería que si el tigre entendiera... De que es amigo y se hiciera amigo, bueno, eso no es mentira, no puede pasar. No puede pasar. Un tigre se puede entrenar, puede ser buen tigre como tigre, no te puede comer, pero nada más, nada más, o sea, puede evitar comer tentaciones, pero hasta ahí, no se hizo amigo. No, ahora me da lástima cuando empieza, cuando ya está planteado el escenario de que el tipo está solo en la barca. Sí. Está con los animales y cuando se da cuenta de cuando se deja ver el tigre cómo acecha a la hiena, porque está primero hay una hiena, hay un orangután y qué más había, un otro animalcito más había, una cebra que estaba lastimada. Sí. Y el tigre se morfa. Bueno, no voy a contar bueno, la basta, basta, basta. Bueno. Y esa película también, ya que estamos hablando de película, en cualquier momento me agarraste, me voy a tener que ir a tomar un mate. Estamos hablando de película. Esa película me remite, me lleva a otra película que es El Gran Pez. ¿La bueno, viste? No la vi. No tuve la gracia. Ah. Muy buena. Recomendable. Contame, 100%. Enganchame. Dame ganas de verla. Así de decirte de que no todo es mentira. Mucha gente que vos querés que te miente no te está mintiendo. Te está contando la verdad a su manera. De cómo él ve las cosas. Sí. No te está mintiendo. Él te está diciendo su verdad. Sí. Más allá de que exista la mentira. Más grande, menos pequeña. Sí. Hay mucha gente en esta vida de que no te está mintiendo. Tiene una forma de ver distinta las cosas. Y esa persona la vio así. Por ejemplo, no sé, un anciano, una persona grande, de que te dice, y yo con una sola mano levanté un edificio. Ponele. Y dice, sí, ¡ah! No, puede ser tan mentiroso. Me voy a drogar a la esquina porque vos sos un tarado. Y capaz que eso representa otra cosa. Capaz que él con una mano levantó un edificio en el sentido de que la empresa se estaba cayendo. Y es como decirlo en un sentido figurado. Claro, no literal. Exactamente. Bueno, es verdad, tiene mucho que ver con la vida de Pi y su aventura loca sobre el océano. Bueno, basta de spoilers. Estamos hablando de muchas películas. Le vamos a cagar el final. Y en Rápido y Furioso 6. No saben cómo termina. Para el que no la vio, se tiene que quedar, si la va a ver, se tiene que quedar mirando hasta el final de todo. Gente, si no le prenden las luces, no se paren. Porque yo fui... Eso, es verdad. Hay muchas que, a mí me causa gracia porque hay muchas películas que pasan todos los créditos, sí, y al final no, sí, queda nadie en la sala y se queda una escena, capo, colgada que todo el mundo dice, eso no lo vi. Así, por ejemplo, vos entras, vas con tu novia, llegas, están las luces, sí, laterales. Sí, yo el viernes pasado fui con un amigo, bastante homo fue, pero tuve que ir con un amigo. Las luces laterales están prendidas, perfecto. Te viste la película, termina la película, arranca los créditos y las luces laterales no se prende. ¡Apa! Algo está pasando. ¿Se cortó la luz? No. No. Tiene el final para engancharte la próxima. Si sos fanático, ¿no? ¿Pero? Sí, como Rápido y Furioso, desde la primera que tienen ese... sí. Lo impuso Rápido y Furioso y las películas de Marvel. Las películas de Marvel. Gracias a eso la gente empezó a especular de que venían especular. Los Vengadores. Y siempre está el pelotudo que pregunta. ¿Seguirá? Sí, nos prendieron la luz, la concha de tu madre. Sí, sigue, pelotudo. Y se para el que tiene ganas de ir al baño, se para el que fue al cine una sola vez en su vida. Qué molesta que la gente en el cine. Ay, boludo. Yo soy un tipo que a mí me gusta ver una película en oscuridad, con tranquilidad, en silencio absoluto. O sea, me refiero al silencio ambiental, ¿no? A mí me gusta concentrarme. Porque uno, al fin y al cabo, cuando uno mira una película concentrado, es como que se mete en la película. Como que por un momento, por esas una, dos horas que te dure la película, te olvidás de tu vida y te personificás en uno de los personajes, valga la redundancia. Pero entonces no, está el pelotudo que se ríe de alguna huevada. Y ahí vos decís, no mirás con cara de... Película X explota y el tipo salta y se salva. Ah, pero es revolacero. Y pero, sí, la concha de tu madre. Yo venía a ver espectáculo. Es ciencia ficción, pelotudo. Claro. Si se hubiera muerto, ¿qué hacemos media hora acá todos sentados en la pantalla negra, pelotudo? Eso es otra cosa, loco. ¿Vos vas a ver una película para qué? No vas a ver una película para ver. A ver qué tan película es. Claro. ¿Cómo vas a ver una película para ver show? Para ver cómo volasean, los efectos especiales, cómo vuelan. Un entretenido. Intentamos llenar el niño que dejó vacío Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, que todavía no vi la película. No vi la película de Dragon Ball Z. Bueno, salió la verga esa. Bueno, pero hay un dilema porque yo estuve investigando en internet tratando de... Estuve muy metido, así, metiendo un poco en el tema. Sí, no, no. O sea, quise ver si había alguna forma de... legal. De ver la película, sí. De que llegue a mis manos. Sí, yo también, como todos. Sí, no la hay. No legalmente. Y evitamos todo ese tipo de problemas. No, por favor. No vaya a ser que venga la CIA a mi casa. Cualquier cosa, tenemos el ticket del micrófono que estamos usando. No, sí. Bueno, entonces yo estuve mirando y me encontré con la grata noticia que hay que ver, sí, hay que verificarla porque no todo lo que hay en internet es cierto. Que supuestamente lo había agarrado una empresa de estas que se dedica a hacer doblajes. No, o sea, las empresas generalmente centroamericanas, sí, que se dedican a hacer doblajes de otros. Y supuestamente la habían agarrado para doblarla y pasarla acá. Ya tengo tanto yo. Dale. Pero no se sabe porque no se sabe. Así que no sabemos. Dato totalmente innecesario, gente, tengan en cuenta de solo que... Solo sé que no sé nada. Nadie sabe nada y en base a que no sabemos nada, no podemos decirle nada porque no lo sabemos. No. Muy bien. Gracias. Bueno, que vamos a dejar un tema, algo... En el dale, área. Dale, vamos a poner alguna canción que... Ya la vamos a encontrar. Este silencio lo va a comprobar. Ahí va la canción. Y... está buenísima, me encanta. 3, 2, 1 y salió. Bueno, estamos acá a punto de leerles las noticias del día. Tenemos dos noticias hoy. Oh, sí, una, la mejor, creo que. Porque en realidad nos basamos en esta noticia porque nos compró la imagen. Ustedes, gente, oyentes, ¿no? No se dan idea de lo hermoso que vamos a hacer en el futuro. Ya con el hecho de decirles de que los hombres no vamos a tener unos testículos tan grandes. El titular, lo significando el titular. De como diciendo de que ahora ya tenemos unos testículos grandes, unos bastante huevones. En el futuro vamos a hacer unos huevitos. Dice, el hombre del futuro tendrá el cerebro y los testículos más pequeños. Estamos mal. O sea, se viene un futuro heavy. súper jodido. Un futuro smartphone. La altura promedio de los seres humanos irá en aumento, como ha ocurrido desde 1960, y se prevé que sea desde 1,83 m a 2,13 m, según explicó el osteópata británico Gary Trainer al Sun. Bueno, muy bien, o sea, vamos a ir creciendo en esos futuros, o sea, campeones de básquet. Alto, claro. Sí, el fútbol pasó de van moda a tener porque que subir los faros de básquet van a tener más alto. Totalmente, gana cualquiera. Claro, ¿sí? Meto de taquito, mira, con la cabeza. No, el terracayo, ¿sabes? Otro especialista, el odontólogo Philip Stimmer, aseguró que entre los cambios más importantes como el resultado de esta evolución será la reducción del intestino. De esta manera absorberá menos grasa y azúcar, convirtiéndose así en una defensa natural contra el sobrepeso. Ah, me encanta. Eso está bueno. Está buenísimo. Eso está buenísimo. Porque... light, la concha de tu madre. Chupala. Light, dame en grasa. El futuro van a ser todos blancos. El programa Cuestión de Peso se funde. Va a competir a ver quién engorda. Es verdad. O sea, no va a haber gorditos en la vida. Y bueno, no hay nada contra los gorditos, no todo bien. No, sí. Yo aguante los gorditos. Yo estoy en contra de los gorditos, soy uno. Somos dos, boludo. Bueno, según Stimmer, también se reducirán las dimensiones de la cavidad bucal y el número de dientes, debido a que un alimento blando requiere menos masticación. Esta te la dejo. Sí, obviamente. La hamburguesa McDonald's yo no mastico, yo trago. Igual si reduce la cavidad bucal, significa que reduce la lengua, o sea que menos sexo oral. Sí. Punto en contra, sí, gente, no evolucione. Pero si vamos a tener los testículos más chiquitos, boludo. No sé. O sea, yo creo que se compara. Hay una parte de la nota que habla de la mano. A ver, ¿qué podemos hacer con la mano? ¿Qué dice? Para. Seguí leyendo. ¿Dónde dice? Los expertos también prevén modificaciones en el aparato reproductor. Cagamos. Masculino, por el descenso que ya está ocurriendo en la fertilidad. Dentro de 1000 años será más fácil alcanzar un objetivo porque las manos y los dedos de nuestros descendientes se alargan radicalmente. ¡Viva la paja! ¡Que viva la paja para el futuro! Pará, pero no va a sobrar mano, boludo. Hacemos de una mano salen dos pajas. Con una mano se paja para uno y paja para el otro. Claro, capo, te invito a tomar la leche y chocolatada. No, me voy a hacer una paja, te invito, te la gusta. No me copa el futuro, no me gusta. Es medio. Como que hay que ahorrar demasiado en el futuro. Igual no vamos a llegar nosotros. No, yo me hago la paja yo solito ahora. Sigo. También aumentará el número de terminaciones nerviosas a consecuencia de que cada vez más frecuente. Esto editalo. También aumentará el número de terminaciones nerviosas a consecuencia del cada vez más frecuente uso de dispositivos que requieren una compleja coordinación de manos y ojos. Gracias Motorola, gracias Nokia. Los ojos además aumentarán su tamaño para compensar la reducción de la cavidad bucal y la comunicación se basará en las expresiones faciales y los movimientos de los ojos. O sea que, de andar mintiendo, olvídate, no puedes mentir. Te vende con los ojos. Llegaste a casa. ¿De dónde venís? ¡Apa! ¡Pum! Los ojos así y hasta el techo. Te vendiste solo, boludo. Qué jodido. Ahora vamos a hablar un ratito, si querés, de la infidelidad, que somos todos unos genios. Al mismo tiempo se reducirá el tamaño del cerebro, pronosticando... de nuevo. Al mismo tiempo se reducirá el tamaño del cerebro, pronostican los expertos. A causa de que la mayor parte del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Computadora, qué ordenador. Thank you Microsoft. Oh, thank you Apple Macintosh. Qué genio, está muy buena la noticia. Está muy buena la noticia, yo nunca me pregunté cómo iban a ser en el futuro. Viste que ahora hay una generación, yo, la puta madre, yo no entré, pero la generación de ahora, de los pendejos de ahora, está comprobado que no le sale la mola de juicio. Bueno, yo tengo un problema porque, o sea, tengo las cuatro muelas de juicios. plural, porque son cuatro, boludo. Se termó el quilombo, muchos juicios. No, cuatro juicios, boludo, es jodido. No, tengo las cuatro bolas de juicio y me salió la del inferior derecho con una carie que es grande como una yema de mi dedo, más o menos. O sea, tengo un agujero del tamaño de una nuez. No tan grande, ¿no? Porque no me entraría en la boca. Esto es buenísimo, porque me cuenta que tiene una carie y me da el micrófono. ¿Qué tengo que decir yo al respecto? La carie no se contagia. No, pero ¿qué digo? Ay, qué bárbara tu carie. Bueno, yo también, vos sabés que particularmente la semana pasada me empezó a doler un diente X, el que más te guste, menos la muela de juicio. Me empezó a doler. Saqué un turno al dentista, fui al dentista, abrió el diente porque tengo un tratamiento de conducto ahí. Me dice, no tenés nada, tomá esta pastilla por un par de días y fíjate qué pasa. Dado hecho que yo tenía las muelas de juicio y no sé por qué carajo ahora me han dicho de que se están acomodando y me están maltratando, sí. Noche por medio se mueven para adelante, no sé, pero están totalmente al pedo porque jamás se me va a ocurrir comer un pedazo de carne con la muela de juicio. Es como comerla con la nuca, es muy complicado. La cuestión es que la muela de juicio sale para hincharla. En otras noticias, un estadounidense intenta abrir una puerta. ¿Adivina con qué? ¿Con la mano? No, con su pene, y acaba en la cárcel. Ah, se pasó de vivo el que le editó. La editorial, un fuerte aplauso, y se acaba en la cárcel. Un genio, la verdad que tenemos que felicitarlo al editor. Anthony Bruce Berry, de 57 años, llegó a la puerta de un negocio de la localidad de Lantana, ubicado en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida, e intentó abrirla. Al no poder acceder al establecimiento, Anthony se sacó su miembro y lo empezó a frotar contra la cerradura del local. Una acotación bastante importante es que la foto, casualmente, Anthony... no se sorprendan porque obviamente es la primera vez que nos pasa. Anthony es negro. Entonces significa que Anthony no solo podía abrir la puerta, también pudo abrir la de la salida trasera, pudo abrir el garage, la caja fuerte, pudo abrir el candadito choto del diario íntimo de la hija. Todo con su miembro, ¿no? Porque es negro. Y de una sola vuelta. Ah, mirá, es... Mira, no me extraña que sea cerrajero, Anthony. para que me perdí. Según cuenta uno de los testigos que... dice, frotar la cerradura del local de una manera vulgar, entre comillas. Según cuenta uno de los testigos que además grabó la escena con su teléfono móvil. Tras este frotamiento, cerrajero... Qué gracioso que son para redactar las cosas. El redactor de esta nota... Hay que aplaudirlo, claro, hay que invitarlo, boludo. Cúmulo de poesía absoluta. No, toda con doble sentido. Sí, por eso. Toda doble sentido. O sea, trajo una noticia de Yanquilandia, la pasó al latín y encima se pasó de vivo. La verdad. Cerrajero. Y yo esta noticia ya la leí. Hay otra que por ahí tira también que la se pasa. Escucha, vamos a seguir. El bueno de Anthony se fue a una parada de autobús cercana y allí, frente a un agente de policía que ya había sido avisado de lo acontecido, le preguntó si era cierto que había frotado su miembro contra la puerta. A lo que él le contestó, sí, tengo un problema mental. Sí, tengo la chota de 40 centímetros y se me antoja abrir puertas. ¿Por? Ah, no, señor, porque casualmente... En mi oficina se me trabó el cajoncito que tengo y quería saber si usted podía. Necesito un Anthony que me abra el cajoncito. Resulta que Anthony fue arrestado y llegó a la prisión, donde tan solo permaneció durante 2 horas. Acabó 2 horas en la cárcel. Ah, ves, me paso vivo yo también, Gil. El tiempo que transcurrió hasta el tiempo que fue puesto en libertad. Anthony ya es un viejo conocido de la cárcel, mirá vos, ah, picarón. Carga a su espalda un total de 32 arrestos, tanto por robo, asalto sexual y posesión de cocaína. Que posesión de cocaína debe ser cargo mínimo. Un asalto sexual de ese tipo, hacen brochet, boludo. Asalto múltiple. Asalto sexual múltiple. Ahora, no me extraña que haya estado 32 veces en la cárcel, ya que si abrió una puerta con su pene, ¿qué habrá hecho con la reja de la cárcel? Ah, ahí está. Y ahí sacan Avenger 2, donde los cuatro de Avenger pelean contra el hombre que abre puertas. No lo pueden encerrar. El cerrajero diabólico. El cerrajero negro. No lo pueden encerrar porque mirá. Hubiera sido un buen papel para Mickey Rourke. Totalmente. Miren si me encierran a mí. Abrila con la chata. Pero no le hago ni cosquilla. Pero yo no te abro la puerta. No, o sea que. Déjame acá nomás. Así que lo tenemos acá al señor Antinator. Con una cara de depravado importante. Y bueno, en fin, esas fueron las noticias del día. ¿Alguna conclusión que tengas que sacar? Vamos a tener el pene chiquito, o sea que Anthony tiene que aprovechar los días que le quedan. Exactamente. Anthony, abrí todas las puertas que quiera, papá. Yo te autorizo. En el nombre de los hombres que no pueden abrir puertas con su pene, abrirlas, por favor. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que empezamos a tocar. Siempre supimos que lo nuestro era soñar con subir al escenario y sentir la libertad. Y una sonrisa de trabajo nos anima a continuar. Observamos metas por las que debemos luchar. Quema las patrias y banderas, proclama la libertad. Ilusiones no nos faltan, no nos podemos quejar. Una guitarra cuesta y mil promesas que abarcar. Y que no esperen que cambiemos. Y que no esperen que callemos. Cantando en la plaza, oleándola en los bares, bebiendo unos tragos por la noche bien. todo esto, este es el, la última nota de la noche y te vengo a plantear una pregunta. Pregunte. Bueno, mi pregunta se basa en la pregunta es ¿qué pasó? ¿Puedo proseguir? Prosiga. Perfecto. Bueno, es jodido. Es un planteo bastante complicado, medio trabado, ¿no? A esta hora de la noche. Pero por ejemplo, recién estuve analizando la población mundial y es, si me ayudas a leer este número de un montón de cifras. 69 millones de algo. No. Es 6.000 millones 900 mil. Perfecto. Démosles un número X. Démosle este número. 600 millones 900 mil habitantes. ¿No? Sí. 600 millones 900 mil habitantes tiene aproximadamente, porque falta mucho, la población de toda la Tierra. Para mí son más, pero bueno. No, obviamente son más, pero démosles un número. Yo este número se me ocurrió y lo puse ahí. Si esta población X, que estamos llamando 6.000 millones 900 mil sí. habitantes, que sigue siendo poco, porque un millón tiene solamente la ciudad de Rosario, dividámoslo en 4. Queda 1.725.000 personas, ¿no? Sí. Dividido 4, estoy hablando. Un cuarto me refiero a la gente chica, a los infantes, a los juveniles, a nosotros a los 10 años. Es decir, 1.725.000, nosotros a los 10 años éramos. Perfecto. A nivel mundial. Para mí son más, pero bueno. Para, dale stop. ¿Por qué lo apagas? ¿Por qué apagas el micrófono? No lo apagas. Bueno, tenemos la cifra que Google marca como cifra oficial de población mundial, que es un número de 10 cifras que empieza con un 6 y termina con un 3. Y es muy bien. Sí, en realidad es, no se los voy a decir porque no lo van a entender, yo tampoco lo entiendo. El número es 69737343. Es decir, esta es la población mundial. Si agarramos esta población mundial y la dividimos por un cuarto, y la dividimos por 4, nos queda un número X llamado 1743443468608. Perfecto. Bueno, este número aproximadamente es la población juvenil, los infantes, nosotros a los 10 años, llamémoslo. Perfecto. Este número, multipliquémoslo por 100. ¿Por qué lo multiplico por 100? Nosotros, a los 10 años, dada esta cifra de 174.343.000. Sí, me seguí quedando corto. 17.434.000. Es un número re largo. Y la verdad que en la escuela no me lo enseñaron. En fin, acuérdense de nosotros a los 10 años. Éramos un montón. Multipliquémelo a nivel mundial. Éramos bastante. Muy perfecto. A esa edad, ¿cuántas bolitas por promedio tenía? Bolitas canicas, como le digan en tu país. Tenía aproximadamente un tarro de mayonesa lleno de bolitas y un poco más, qué sé yo, ponele que habría unas 100 bolitas. Perfecto, 100 bolitas, me encanta ese número porque es redondo. 100 bolitas. Ahora, multiplíquenlo por la cantidad de personas de 10 años de esa época, ¿no? Y bueno, y los subsecuentes, o sea, los mayores y los menores, que habrán tenido 100 bolitas. Esto da un número, la verdad que no me alcanza la cifra, o sea, serían 20 números en cifra, de bolitas. Un número muy grande de bolitas. Sería, es muy importante, es más que plata mundial en bolitas. Yo creo que no alcanza el dinero de todo el mundo. Exactamente, no alcanza el valor del dinero de todo el mundo para cuantificar el total de bolitas que habría en la población en ese momento. Ahora mi pregunta es, ¿dónde están las bolitas? Es una muy buena pregunta. Había bolitas por doquier, si llegamos a esa cuenta. Cada persona tenía un promedio de 100 bolitas, ¿dónde están? Me mataste. es más, si me lo pongo a pensar... Mis 100 bolitas desaparecieron. O sea, yo no sé dónde están mis bolitas. ¿Dónde están las canicas? No sé, se puede tratar de una conspiración de un, no sé, quedaron enterradas abajo de los dinosaurios, porque, gente, desaparecieron las bolitas. No sé si se dieron cuenta, pero las bolitas no están. Es más, no hay chicos. Yo últimamente no veo chicos que jueguen con bolitas. O sea, chicos de 10, 9, 11 años no juegan con canicas. No juegan con canicas, sino que tan solo la Xbox no sacó ningún juego referido a bolitas. La PlayStation 3 tampoco sacó ningún juego relacionado a bolitas, sino que era el juego de mayor combate de esa época. Era, yo me acuerdo muy bien que jugábamos casi a muerte. El que ganaba se llevaba las bolitas, las canicas del otro. Era una apuesta que dolía, porque cuando uno perdía, dolía como si te estuvieran arrebatando el alma. Perfectamente, por ejemplo, podemos remitir al sitio oriental de una pelea de samurái. Un samurái, como peleaba con otro samurái, perdía y bueno, amigos, se llegaba, ¿no? Se moría y terminaba ahí. Ahora, nosotros jugábamos a bolitas conscientemente de que las íbamos a perder en caso de que justamente perdáramos, y la perdíamos. Pero, ¿qué pasa? La vida seguía, ibas por más, ibas a más desafíos. La pérdida de las bolitas, y sobre todo las apreciadas, porque uno cuando jugaba en serio, apostaba a las que más apreciaba. Esa bolita que vos decías, esta es mi Pondi. Ah, la Pondi. La Pondi era más fea, pero que no te saquen la Pondi. No te saquen la Pondi. Era la Japo más barata, toda cachada, que iba como tiro. Pero, en fin, a lo que iba, ¿dónde carajo están las bolitas? Gente. Si vos hoy día, no sé, promedio de 22, 20 años, vos te ponés a buscar en toda tu casa, no encontrás una bolita. No encontrás. Yo, por ejemplo, el otro día encontré una en la calle, la agarré y la traje a mi casa. Porque dije, ¿dónde corno voy a comprar una bolita? ¡Ey! ¡Es verdad! Te juro que yo antes, cuando yo era chico, ibas al kiosco y compraba una bolsita de 10 bolitas a 10 pesos. Y hoy en día, no existe eso. O sea, yo no veo ningún kiosco, ningún negocio, ningún nada que venda canicas. Vos ibas a la plaza o a algún lugar con barro, con la tierra, y lleno de agujeros, parecía un queso gruyère, parecía todo lleno de opi, y ahora no. El piso todo rígido, derecho, no hay gente autosacrificándose, arriesgando su canica. En fin. La sociedad de las bolitas murió, murieron los soldados de las bolitas, los samuráis de las bolitas, y con ello murió la bolita. Porque si uno se pone a pensar, esto se trata de una conspiración. Porque ¿cómo puedes hacer para hacer desaparecer todas las bolitas del mundo? La verdad es algo que escapa al pensamiento humano. Si es una conspiración, es algo planeado por un cerebro super desarrollado que no podemos entender. O simplemente se enterraron y chau bolita. Tal cual. Te la olvidaste un día de lluvia en el patio, de repente la pusiste y dijiste, apa, tiene gran diferencia. Y te las olvidaste. Cambio todas las bolitas del mundo por este opi. Ya, meto mis dos bolitas acá y ya está. No me preocupo más. Pero bueno, en fin, yo lo que propongo es recuperar al menos sus 100 bolitas que les corresponde como ser humano, y a la hora de morir como viejo, abuelo, persona normal o en un accidente, dejar el testamento de que entiérrenme con mis 100 bolitas. 100 bolitas. Todavía no nos hemos presentado. Ni siquiera saben quiénes somos. Bueno, yo soy hijo de mi mamá, hijo de mi papá. Generalmente vivo en mi casa y a veces voy a trabajar. Yo soy Maxi, esto es... El micrófono no anda. Así le dimos el nombre al programa, el micrófono no anda. En realidad se lo dimos no hace más de 30 minutos. Dadas las circunstancias que ustedes se habrán dado cuenta, el nombre de la emisión del podcast... ¿Qué? El podcast ya, el mate. El fernet está haciendo mal. Perdón, amigo, el mate me está haciendo mal. Se da susto de ataque de hígado. Yo soy el yuyo para ustedes. Voy a hablar más al pedo. Maxi, generalmente. No voy a hablar mucho. Por cierto, yo soy Maxi. Él es Maxi, él por ahí generalmente habla de cosas que existen. Yo hablo de cosas que no existen. Y aguante Dragon Ball Z. Dragon Ball Z no existe. Sabes que sí. Y yo soy Goku. Bueno, amigos, bueno, amigas, esto es el micrófono no anda. Y nos vemos. No, nos oímos. Claro. Gracias por escuchar. Y si no nos oímos, nos tocamos y nos sentimos. Besito.